primer furcio de la noche. Apenas salgo a hablar, ya sale el primer furcio. Bienvenidos, buenas noches a Tutimundo, que está del otro lado. Gracias por estar ahí, gracias porque estamos volviendo al aire. Bienvenidos al capítulo 197 de Pasar la Onda. La semana pasada no estuvimos, no pudimos salir al aire. Cuestiones de salud impidieron que así sea, pero hoy estamos un poquitito mejor. Estamos un poquitito mejor, podemos decirlo, podemos afirmarlo. Estamos un poquitito mejor. Estamos, por lo menos. No nos inmiscuidemos. Uy, qué ganas de meterte en quilombo que tenés ya de temprano. Ya arrancando ya tenés ganas de meterte en quilombo. Me tenía verbo para decir un montón. Uno complicado. Eran fáciles, bastante. No nos metamos en terrenos complicados. ¿Cuánto es un poquito? Pero estamos mejor, digamos. Bueno, eso es importante. Quien les está hablando ahora puede hablar mínimamente. Es el señor Juan Ignacio Miranda. Bienvenido a la co-conducción y a la operación técnica. Ya estás hace un ratito. Muy, pero muy buenas noches, Cristian. Muy buenas noches, oyentes. Estoy complicado, estoy trabado. Sí, soy yo. Sí, yo también arranqué medio trabado, pero bueno, por ahí es la falta de costumbre, como que nos desacostumbramos esta semana de no estar al aire. Pero bueno, vamos a ir acostumbrándonos rápidamente, acostumbrándonos. Esto ya es un ejercicio, es como andar en bicicleta, ¿viste? Es una vez que te subiste a la bici, medio como que te vas acordando de cómo era la historieta. Bueno, yo me acuerdo de que les tengo que hablar, y en este caso, mi nombre es Cristian Devoto. En realidad es en todos los casos, pero bueno, es importante decírselos, ponele de alguna manera, porque hay muchas veces que me lo olvido. Hasta, por ejemplo, el otro día me olvidé de al final del programa, me olvidé hasta de autodespedirme, digámosle de alguna manera. Yo también estoy medio esa especie robado de autopresentación, por decir de alguna manera. Claro, como para que sepan quién es el boludo que está hablando, básicamente. Bueno, soy yo, Cristian, y si no me conocen, ahora me están conociendo. Gente, muchas gracias por estar de otro lado. Como decía en un principio, les cuento de qué viene la historieta hoy. Programa de rock, gente. Estas semanas que pasaron, que no estuvimos al aire, porque en realidad fueron dos, ¿no?, que pasaron en el medio, pensaba mucho en eso. Nuestro programa es un programa de rock, básicamente, es un programa de música, porque hoy por hoy hay muchos programas, ¿no?, que por ahí arrancaron con algo, arrancaron haciendo rock o música, y después como que fueron metiendo de otras cosas. El nuestro no, el nuestro es puramente, pura exclusivamente de música, de rock. Y como es de rock, justamente hoy nos va a estar visitando una banda de rock que es Repuesto de Loco. Van a estar viniendo acá los muchachos, una visita de vida de hace un tiempo largo, porque hace rato que los conocemos a los chicos. Y además de todo eso, nos va a estar visitando también Yanina Mazzarella para contarnos lo que fue la presentación de Onda Vaga en la fiesta de Onda Vaga el sábado pasado en el Group. Y también va a estar acompañándola, va a estar Nanu Wagi, que fue quien estuvo sacando fotos en esa fiesta. Así que tenemos la doble presencia. No sé si va a hablar, pero la vamos a hacer hablar un poquitito, aunque decimos hola. Va a tener que hablar. Mínimamente. Además de eso, porque en eso no quedó solamente el fin de semana de Pasar la Onda, estuvimos junto con Elizabeth Bambi Piekarski, a quien le mandamos un gran saludo, estuvimos viendo a los muchachos de Pelado Gurú, banda uruguaya. Tenemos testimonios de los muchachos uruguayos rescatados justamente por Bambi, y en un pedacito estoy también ahí yo metido en el medio de la nota, pero les voy a estar contando lo que pasó y vamos a estar escuchando la nota. Además de todo eso, vamos a tener la agenda, obviamente, para contarles qué es lo que se viene en este fin de semana, qué pueden hacer, qué pueden ir a ver. Hay varias opciones y más que tentadoras. La idea es mostrarles un poquitito de lo que suena. Tenemos noticias, tenemos esta onda, no la tenías, la sección del Gatesen, podemos decir, de nuestro programete. Exactamente, tengo tanto para hoy que no sé qué va a sonar. Bueno, lo que va a sonar, obviamente, va a ser música y mucha. Lo primero que suena, y así arrancamos el capítulo 197, es Nickelback haciendo Rockstars. Bienvenidos, capítulo 197. What you need? I'll need a credit card that's got no limit, and a big black chain with a bedroom in it. Gonna join the Mile High Club at 37,000 feet. Been done. I want a new tour bus full of old guitars. Mine star on Hollywood Boulevard. Somewhere between Cher and James Dean is fine for me. So how you gonna do it? I'm gonna trade this life for fortune and fame. I'd even cut my

Entonces, nos falta la persona encargada. Nos falta, claro, nos falta. Bueno, hoy vamos a estar haciendo obviamente las redes sociales para todo aquel que se quiera comunicar. Twitter, @ pasa la onda, y Facebook, pasa la onda. Muy sencillo, nuestro, nos matamos pensando cómo para hacer las redes, ¿no? Exactamente. Busquen pasa la onda y van a encontrar todas las puertas por ahí abiertas, a las redes sociales. Las puertas hacia nosotros, por ahí. Bueno, la cuestión es que León Chalón. Es la primera fecha que tenemos para contarles de la agenda. Va a estar presentándose en Martínez. Nos vamos a Zona Norte en el City Bar, Avenida Fondo de la Legua, 2550. Toca León Chalón junto con Amelia y Todo Bien desde las 23:30. Rey Music para arrancar el viernes. Recomendable. Airy es lo que suena. Es como contaba que hoy vamos a tener la visita de los muchachos de Repuesto de Loco, que ya están viniendo para acá, según la información que poseo en estos instantes, que me gustó decir eso de qué lindo de la información que poseo, ¿viste? Me hizo sentir importante, viste que la mayoría de las radios te hablan así. Te sentiste como el Ventura con la cinta mostrándola hacia la cámara, más para o menos. Ese no es real el que hacía eso. ¿No era Ventura? Es lo mismo. Cambia la revista nada más después. Claro, claro. Bueno, como les decía, la información es que está viniendo la gente de Repuesto de Loco para acá ya. Y banda hermana, si la hay, de los muchachos es Indias Raíces, a quienes les mandamos un gran, gran saludete, abrazo. Tocadita larga también, ¿por qué no? Para los chicos de Indias Raíces que vuelven a tocar después de un tiempito de estar parados. Van a volver a tocar y van a estar haciéndolo en lo que es la capital. Vuelven aquí a nuestros pagos, digamos, de alguna manera. Van a estar tocando en Almagro, en especial Video Bar. Esto queda en Córdoba 4391. Una linda fecha. Una banda que, en cierta manera, sigue buscando cantante. Está en la búsqueda ahí. Como... Es raro. No hay algo raro de que no... Pero... Pero mientras tanto sigue cantando Leo, a quien le mandamos un gran saludo y le decimos... Leo, muy bien lo hace también, ¿no? Canta muy bien, Leo. La verdad es que canta muy bien. Pero bueno, son cuestiones internas. Allá a ellos le mandamos un gran saludo a toda la banda de Indias Raíces y a los que lo siguen, obviamente, también. Van a estar tocando junto con La Quebrada y Vagabundo, gente, a partir de las 9 de la noche, mañana viernes, y seguramente vas a escuchar este tema que se llama Paredes de Cristal. Estás cansada de gritar y gritar. Mm-hmm. sobran los motivos para que me entiendas que solo en vos se encuentra esa fuerza de estar positivo, de estar alerta. Y el bien sobre el mal ganará esta guerra. Será que se manifiesta mi ansiedad. Gente, estamos escuchando Rhythm, seguimos en lo que es nuestra agenda de viernes, la banda del Petty, qué lindo, ¿no? Arrancamos con la agenda bastante tirando más para el reggae hoy. Arrancamos como más tranquilo, ¿no? Arrancamos un poco de reggae, después de raíces cambiamos un poco, pero metimos un volvemos. De rock ahí en el medio para que no se acostumbren tanto, ¿no? Bueno, la cuestión tiene que ver con que van a estar presentándose en Circus, lugar lindo, ¿no? Como para ir a ver un poquito de reggae, lindo lugar. En realidad, más allá de ser un lugar, suena bien. A mí me gusta cómo suena Circus. Es un lugar... Es uno de los históricos, ¿no? Del oeste. Es un lugar cómodo para ver las bandas encima. Sí, porque es bastante ancho el lugar, ¿no? Bueno, cuestión que van a estar ahí junto con Santo Renegado y Colombiana. Circus, para el que no tenga, queda justo enfrente a la Facultad de La Matanza, ahí en Florencio Varela, 1998, desde las 22 horas van a estar ahí los muchachos de Rhythm, que siguen ahí, ¿no? Rhythm sigue girando. Bien. Mantiene a su gente, ¿no? Me parece que tiene ya su séquito armado. Sí, como decíamos recién, justamente, ¿no? El Rey tiene su, digamos, su movida armada y bueno, Rhythm sigue bancándola. Para mí, particularmente, es una de las bandas que más me gusta, lo que es del reggae actual, de lo que queda del reggae actual. Siguen sonando muy bien, ¿no? Realmente, los muchachos de Rhythm. Así que si querés ir a verlos, puedes ir ahí a lo que es Circus, ahí en San Justo, desde las 10 de la noche, puedes escuchar a Rhythm. Y bueno, sí, me gusta que se curta. ¿Cómo no te va a gustar que se curta? Una pedazo de banda de Los Curta. Le mandamos un gran, gran saludo a toda la banda de Los Curta, que van a estar presentándose una vez más en el Antro Mágico, como prácticamente su casa, podemos decir de alguna manera. Están como habituados este año, varias veces tocaron ya, ¿no? Sí, lo interesante es que siempre están tocando, por lo menos en movidas, digamos, culturales o solidarias, digamos, de alguna manera. Hace un tiempito hicimos una cobertura de lo que había sido el día contra la no criminalización de la cultura, que los había tenido justamente como protagonistas también a los Curta, y ahora van a estar tocando ahí justamente en el Antro Mágico, como decía, que queda en Nazca 1524, desde la medianoche, a beneficio de los inundados de Misiones. Así que todo aquel que pueda coparse y traer algún alimento no perecedero, ropa, frazada, lo que se pueda dar una mano, bueno, será más que bienvenido. Y aparte te ves pedazo de banda como de los Curta, Lost Head, que es la banda que tocó justamente antes, el día que hicimos la cobertura, y otras bandas más. Así que una pedazo de banda y encima se puede dar una manito. Suena Los Curta haciendo Sunshine. Thank you. Estamos escuchando un estreno, puede ser. Ha estado mucho tiempo en la agenda esta banda, pero no recuerdo si la hemos pasado. La hemos pasado, pero esto es un estreno porque es del nuevo CD que salió, bueno, esta semana. Dentro de todo no estuvo tan mal. No deja de ser estreno, digamos. No deja de ser estreno. Nuevo disco, Atropello Carreal. Exactamente, partido, al igual que el tema. Claro, bien, dándole... Bueno, está bien, hay mucho... Y encima es el primer tema, ¿no? Como para decir, bueno, lo elegimos por algo, le elegimos el nombre, ¿no? Así abre el CD, digamos. Claro, abre el CD, es el nombre del disco. Bueno, habrá que preguntarle a los chicos que en un momento iban a venir, me acuerdo, hace un tiempito. Y al final no terminaron viendo. Todas esas bandas que han pasado, que nos hemos quedado ahí cerquita de concretar y al final, ¿no? En algún momento vendrá, seguramente, ¿no? Ya va a haber tiempo. Ahora quizás va a presentar el CD... No, claro, porque podría... Bueno, me estás dando ideas al aire. Bueno, bien, bien ahí. Vamos a ver si los traemos a Atropello Carreal. Así nos cuentan de qué trata esto, partido, ¿no? Los estamos escuchando porque es la última fecha de agenda de viernes. Van a estar tocando nada más ni nada menos que en el Club Tucumán. Lindo lugar, si lo hay. Andrés Baranda 941, de los más fuertes de lo que es zona sur, ¿no? En Quilmes, nada más ni nada menos que con Científicos del Palo y el Destierro de Cassandra desde las 21 horas. Una fecha como para no perderse. Esta es la última del viernes. A venderte, elegí vos lo que querés comprar. Pasamos con las del viernes, vamos a por el sábado, que dicen que va a estar lindo, ¿no? Fresco, pero lindo. Esperemos que se pueda salir, me quedé con las ganas de salir el fin de semana pasado, que fueron dos lindos días, yo con un boludo en cama. Qué lástima. El día del amigo decía, pero yo boludo en cama. El tipo en la cama, y bueno, es así, la vida es así, ¿qué se le va a hacer? A veces toca. Bueno, estamos escuchando a La Condena de Caín, banda que ha venido a pasar la onda, banda que esta semana no solo está en la agenda de este sábado, sino también que el miércoles va a estar tocando junto con el Tri, la banda mexicana, ahí en lo que es Group, lugar donde pienso estar. Linda fechita, digo, La Condena de Caín y el Tri, ¿eh? Y Branca. Y Branca más linda combinación, te digo. Como el término medio, sí, grande, sí, ahí, una... pero más fiesta. Sí, sí, sí, sí, linda, linda fecha. Bueno, pero el sábado van a estar tocando en Zona Oeste. La Condena le viene yendo realmente muy bien. Tienen con qué, ¿no? La vez nos estuvieron presentando justamente Vendaval, que es su último disco, que es un discazo, realmente vale la pena escucharlo. Van a estar presentándose en El Camino Bar también. Mandamos saludete a la gente del Camino, ahí en Juan Manuel de Rosas 399, en Loma del Mirador. Juan Manuel de Rosas es, digamos, también Ruta 3 conocida, ¿no? Ruta 3, pasando al Verdi, pasando General Paz, yendo de Capital, cuatro cuadritas. Sí, largas. Sí, cuadritas de una forma. Cuatro cuadras. Cuando son muchas decís itas. Claro, pero son de esas cuadras largas, digamos, gigantes. Bueno, ahí van a estar tocando los chicos de La Condena. La onda arranca a las 11, supuestamente. Esto arranca más tarde, claramente. Estará tocando tipo 1 a la cuadra 69. Tipo... no, tipo 2 y media a la cuadra 69. A la 1 y media estará tocando El Mirador. Y tipo 2 y media, por ahí, estará tocando La Condena de Caín. Así que una fecha de la hostia. Primera de sábado, protagonizada por los muchachos que tocan Vendaval. Mi corazón resuena el sueño en esta tierra. Te pido que vengas a nuestro Vendaval. Vendaval. Vendaval. Con lo que es la agenda, les recuerdo que se pueden comunicar, pueden utilizar ahí lo que es el Facebook y comunicarse con nosotros, como hizo por ejemplo Maxi Tanans, que es un compañero de la secundaria, ¿viste? Esa gente que no ves hace mil años, te acusás y decís, ¿qué haces vos acá? ¿Y qué haces vos acá? La típica. Que te quedas de esa cara, la conozco, ¿quién sos? Y después, ¡ah, boludo! ¿Qué haces? Bueno, también un gran saludete a Nico Coleata, hermano acá, de uno de nuestros invitados de hoy. También a Pato Jiménez, Patota, le mandamos un gran saludo. Creo que estuve en la casa de alguno de esos, creo, no me acuerdo bien, pero puede ser. Bueno, la cuestión es que estamos escuchando al Perro Diablo haciendo No Me Digas Que No. Si lo habremos dicho, ¿no? Eso. Tantas veces. Bueno, cuestión que estamos en la agenda. Nos vamos ahora para lo que es 11. Si me mezcló ahí con todas las cosas que hay, porque mira, les cuento, gente. Va a tocar El Perro Diablo junto con Valle de Muñecas, Los Sub y Las Armas. Pero ¿dónde van a tocar? En el Centro Cultural Zaguán Sur, en Moreno, 2320, en 11, desde las 9. O sea, podía ser Zona Sur, podía ser Moreno o podía ser 11. Me quedé mirando ahí diciendo, ¿dónde carajo es esto? Qué quilombo, ¿no? La hora a las 11, no, a las 21. Claro, lo vamos a pasar en limpio por si la duda, gente. Van a estar tocando en el Centro Cultural Zaguán Sur, Moreno, 2320, en 11, Capital, desde las 9. ¿Quién va a tocar? El Perro Diablo, Valle de Muñecas, Los Sub y Las Armas. Y suena así El Perro Diablo, escucha. We'll be right back. Iba a tirarte el chistecito, pero dije no, mejor no. ¿Cuál? ¿Que se corten? El de Kai. No, me olvido del chiste, boludo. ¿Y pero a qué te referías entonces vos? Porque yo me quedé. Que aunque era el corte este tema. También. Bueno, gente, somos así, Sepan, no nos toman o nos dejan. Y bueno, ya saben, que se curta también, ¿no? De última. Mandamos un gran saludo a todos los que están escuchando del otro lado. Muchas gracias por estar ahí. Los queremos. Bueno, sí, es verdad, los queremos, pero también tenemos que decirles la verdad. Si no, esto no tiene sentido. Bueno, está sonando Kai No Pai, como decíamos recién. El tema es de su última producción. Están grabando nuevamente los muchachos de Kai No Pai. Van a estar tocando junto con Staccato y Loco Malo. Nos vamos a, ahora sí, a Zona Sur. Nos vamos al viejo correo. Esto queda en Mix 1359 en Temperley. Bueno, bien, pasamos un poquitito de oeste. Estuvimos en Zona Norte, Capital Federal. Bueno, eso trata la agenda, ¿no? Un panorama más o menos para el, digamos, lo que es el espectro de Capital y Gran Buenos Aires está cubierto. Fíjate lo que te gusta, lo que te queda más o menos cerca, fíjate qué te conviene y anda. La lista está armada, escuchá y elegí para ver este fin de semana, gente. Quédate, queda una bocha de tiempo del capítulo 197. Aceptar más tiempo esa forma de no golpear tu cara contra una. De mi vida y la distancia parece ser peor, como un gusano que carcome día a día la parte interna de mi razón. Que reía todo el día, el otro mundo lleno de ilusión, el otro tiempo que nunca se repetía, éramos otros, pero éramos los dos. Bueno, no es papo esto, porque por ahí algún desprevenido puede pensar que es papo, está cerquita, es casi. Un mini, digamos, por ahí de alguna manera. No para bardear, ¿no? Queda muy bardero si hago comentarios, pero es como que sí. Es muy parecido. Bueno, es Luciano Napolitano, el hijo de Papo. En este caso con su banda que es Loborne, ¿no? Así motoquera, banda motoquera y de rock que viene girando es una banda, ¿no? Una persona que yo respeto mucho igual a Luciano. Porque cuando fue el tema todo este, bueno, del homenaje que se hacía una vez por año a Papo, el chabón cuando vio que la cosa se estaba tornando así negocio mal, obviamente para un montón de buitres, el chabón cortó la movida. Sí, eso lo respeto. Porque hubo muchos que hicieron aprovecharse de eso y no lo dejaron. Bien, la verdad que para mí fue un muy buen gesto de Luciano. Bueno, tiene su banda, viene girando y van a tocar en un lugar amigo, van a estar tocando ahí en Greens. Le mandamos un gran saludo ahí a la Bruja, al Chaca, a toda la gente que labura ahí en Greens, muy buena gente. Les cuento, Greens queda en Avenida López de Vega 2542, desde las 10 de la noche va a estar tocando justamente Loborne, una fecha linda, ¿no? Acá en Devoto. Una fechita de rock pesado, muchas motos van a parar y se me hace, no sé por qué. Pues siempre hay muchas motos ahí en la puerta de Greens, no sé por qué. Por eso iba a haber muchísimas ahora. Claro, encima tenés ya toda la cuadra, viste, llena de motos. Tenés el local de motos enfrente, así que van a ser como una sucursal ahí. Claro, se van a sentir en casa, vos decís. Y están como más o menos en el barrio. También va a estar presentándose a Mansalva y otras bandas. Esto arranca a las 10 de la noche, gente, en mis venas. Es lo que escuchamos y es Loborne. De mi vida. Y la distancia parece ser peor, como un gusano que carcome día a día la parte interna de mi razón. Cada vez más, hermanos, te cuento. Es que arranca con este tema así como con mucha potencia bien arriba, ¿no? Entonces como que ya, epa, te da para prestar atención a todo el CD. Sí, igual, más allá de este primer tema, tiene muchos matices el disco. Lo digo porque lo vengo escuchando más en profundidad y estamos hablando del Bordo, gente, por si alguno no reconoció la voz del señor Ale Kurtz. Esto que estamos escuchando es el Bordo y proviene justamente desde Hermanos, es Existir el tema que estamos escuchando. Abre el disco con esto. Exactamente, como decíamos recién. Muy lindo, muy linda banda. Y bueno, una fecha interesante porque tocan en un lugar dentro de todo chico, podemos decir, para lo que es la banda. Sí, lugar de esos medianos, se puede decir, que no hay muchos. Sí, en este caso en San Miguel, lindo que se vayan para los barrios. El otro día justamente pensaba en esto, ¿no? Hace un, no sé, 10 años ponerle más o menos, el Bordo proponía hacer Ferro, ¿no? Un estadio, apuntaba a ser una banda de estadio, el Bordo. Bueno, se fundieron como el orto con ese show, es lo que yo tengo entendido, y después siguieron tocando y creo que encontraron su lugar, ¿no? En el público intermedio, en ir girando y laburando. Hoy el músico cambió, el músico ya no hay bandas que salgan así como al estrellato, como La Renga o como el Indio, como Sky, ¿no? Es como que ahora el músico tiene que laburar, tiene que tocar todos los fines de semana. Sí, también fue cambiando la propuesta, ¿no? Que ofrecía el Bordo. Antes era un rock quizás más barrial y de a poco se fue haciendo como más experimental, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Buscando un sonido diferente a lo que arrancó haciendo al principio. Lo interesante es que en este caso se van a estar presentando con otra banda del carajo, que es Todo Aparenta Normal, y va a tener lugar todo esto que estamos hablando en el XLR Club Tribulato 449 desde las 19 horas. Esta es la última que tenemos para el sábado, si vienen las del domingo. Acercarte a quien vos no podés escuchar. Somos medios, no estamos arriba como para decir qué tiene que hacer el de abajo. Estamos todos en la misma. El que tiene que elegir quién le gusta sos vos. Salaonda.com.ar. sonrisa no traiciona. Y un mes después estaba besando la lona. Debo pararme antes de que cuenten hasta 10 y noquearte, pero no me queda aire. Me corrieron el banquito y me dejaron solo. Solo escucho los latidos de mi corazón. Y miras para atrás, ya no hay nadie en el rincón. ¿Dónde están esos? Bueno, esto sí es un estreno. Esto sí. Bien. También porque el disco es nuevo y es la presentación del disco. Pero aparte, la presentación también de él. De estreno de artista, podemos decir. Exactamente. Sí, siempre celebramos estas pelotudeces. Sí, ya sabemos que son pelotudeces. Cualquier estamos excusa es buena para celebrar, digamos, claro, ¿no? Sí, ponernos contentos. Sí, sí, para el resto. Para amargarte tenés el resto del día, ¿viste? No, bueno, en este espacio tratamos de aportarle una sonrisa a todo el que esté del otro lado. Así no vamos a compartan sacar mucho, la alegría. Ya nos salió la morticia adentro. Bueno, domingo, gente. Va a estar lindo, supuestamente. Va a ser frío, pero bueno, te emponchás un poco y salís. ¿Estuviste viendo el clima últimamente? ¿Qué pasó? Pasa que a mí el frío me afecta. No me gusta el frío, Nero. Te cuento, les cuento a todos. No me gusta el frío, detesto el frío. Pero trato de ponerle onda, ¿entendés? Bueno, cuestión que estamos escuchando a Edwin Smith, el ex cantante, violinista, compositor de Árbol, que está con su proyecto solista, en este caso haciendo el tema Los Amigos del Campeón. Va a estar presentando el disco, justamente, como decía Nacho, lo va a estar haciendo Gratarola. Muy bien, Edu. Aplauso para Edu. Claro, la presentación de disco, ¿no? Que en principio también van a estar los invitados del CD, que sea gratis. Yo creo que Edu Smith es uno de esos tipos que se puede dar el lujo a hacer este tipo de cosas. Y aparte de hacer música diferente, realmente a mí me cabe lo que hace Edu Smith. Aparte lo quieren en todos lados. Edu Smith lo quieren en todo. También que toca el violín, ¿no? Un instrumento que no todos tocan. Claro, tiene tampoco muchas opciones, quizás. ¿Viste? Como así que de renombre. Necesitamos un violín, llámalo a Edu. Bueno, Centro Cultural Matienzo, Pringles, 1249 en Capital, desde las 9. Ahí es donde va a estar presentando su disco gratis, Edu Smith. El carajo, qué carajo. Pedazo de tema, re careta, chao, ¿no? Bueno, gente, estamos escuchando a Las Pelotas, que es una banda del carajo, eso no lo podemos negar. Ha cambiado últimamente en cuanto a lo que es el sonido, ¿no? De Las Pelotas. Le apuntaron a otro punto musical, ¿no? También, válido, válido. La cuestión tiene que ver con que están cumpliendo años Las Pelotas y están presentándose por todos lados. De hecho, este viernes van a estar en Fiesta Clandestina. Y este domingo tocan nuevamente ahí en lo que es Group, pero este caso como fecha. no en fiesta clandestina, que es el viernes, no un domingo, la fiesta clandestina no existe. Un recital completo, digamos, a las pelotas. Claro, claro, si lo querés ver completito, completito a las pelotas, podés ir ahí a lo que es Groove este domingo en Santa Fe 4389 en Palermo, desde las 19 horas, siempre ver a las pelotas es recomendable, siempre. O más que hayan cambiado un poquitito, insisto. Es una banda que no podés negar que suena como el carajo. Sí, no, no, no, lo que suena a las pelotas es increíble. Me acuerdo cuando lo vi por primera vez en Hessel Rock 2005, me acuerdo. Primera vez que vi a las pelotas, 2005, tardé bastante. Pero bueno, una banda de la puta madre. Hacía un frío ese día también. Pasaron 9 años, pensalo así. 9 años. ¿Cuánto habrán mejorado en estos 9 años? Y bastante, y han cambiado también, ¿no? Han cambiado, digamos, de integrantes. Bueno, cuestión, gente, esta es la última que tenemos para la agenda de hoy. Quédate porque en un ratito estamos aquí con los chicos de Repuesto Loco. Van a estar tocando, trajeron violas, así que va a haber música en vivo. Vamos a tener también la cobertura de Pelado Gurú. Tenemos la cobertura de Onda Vaga en lo que fue Group la semana pasada. Tenemos las noticias, tenemos esta onda de mantenidas. Tenemos música también. Escucha. De la diosa Fest y Maroon Rock llega el Pretty Lemon Rock. Si ya te habías anotado en todos los festivales, existe el Facebook de tu perro para sumar votos. Ya todos tus contactos de Twitter, Instagram, WhatsApp, MSN, ICQ y Fotolog le dieron me gusta a la botella. Si ya no resignaste tus derechos de autor, hiciste flyers de toda la banda besando la etiqueta. Es tu chance de tocar una carpa iglú detrás de los baños químicos, justo al lado del VIP, donde no podés entrar. Esta promo es para vos. Podés ser un rockstar como siempre lo soñaste de chiquito. Esta es tu oportunidad de ser una estrella, compartiendo escenario con Alcides, El Símbolo, Tipo Chipolati y los Twigs, Camilo Sesto, Tormenta, El Imitador de Sandro, Yerba Brava, La Mona Jiménez. Para el cierre, Lía Cruzet junto a Zulma Lovato con su show Stripper. Tenés tiempo de anotarte desde el 29 de febrero al 1 de marzo. Vas a el festival más pedorro de la historia. Waiting on some beauty.

La estrella ya no está al lado mío. Poderlo olvidar, no lo quiero ser, no lo voy a hacer, hoy lo voy a intentar, a mi modo esta vez, y aunque pueda caer y pueda tropezar, una vez y otra vez me voy a levantar, probaré otra vez. Esta vez no puedo reaccionar, me apresa el frío, y aunque quiera escapar, estoy cautivo. Hacia esa pared, y aunque sea yo, no me va a doler. Hoy lo voy a intentar a mi modo esta vez, y aunque pueda caer y pueda tropezar, una vez y otra vez me voy a levantar. Probaré otra vez, a mi modo lo haré, y aunque pueda caer, no voy a tropezar, no, esta vez no. Lo voy a intentar a mi modo esta vez, y aunque pueda caer y pueda tropezar, una vez y otra vez me voy a levantar. Probaré otra vez, a mi modo lo haré, y aunque pueda caer, no voy a tropezar, no, esta vez. Con el capítulo 197, acabamos de escuchar a mi modo de los muchachos de Repuesto Loco, y ya estamos con los muchachos aquí. Bienvenido, nombre, colegio, le ponemos también grupo sanguíneo y buzo de fresa o de lana. De lana, mirá, tengo que poner. No se lo digo. Matías, Matías, soy de Pontevedra, cantante de Repuesto de Loco. Y bueno, vinimos a pasarlo un poquito bien, ¿no? Y a pasar la onda. Bien, así, esa es la idea. ¿No se acuerda de qué? ¿En la escuela, Nero? Teníamos una escuela, ¿alguna fuiste? Media 15 de Pontevedra. Media 15, terminada, completita. Terminada, sí. Vamos, carajo. Un poquito, pero va. Importante que al final está, ¿viste? Después, sí. Después decís, ¿para qué mierda terminé? No lo usé nunca. Lo necesitas, te rompe la bola para que lo termine, lo tenés que terminar. Continuamos con presentación, señor, acá usted también, nombre, colegio, dirección postal, esa es difícil. Y le agregamos micrófono direccional o de ambiente. Hola, mi nombre es Gonzalo, también de Pontevedra, 30 metros del muchacho acá sentado a mi izquierda. ¿Qué era la otra pregunta? Yo me olvidé, boludo, yo te las tiro, lo tenés que agarrar de vos. Sí, bueno, amarillo y verde. Sí, aguanta el reggae music, te dice chavo, ¿viste? Tocaba rock, nada que ver, loco, ¿viste? Señor, también acá, presentación, no te voy a hacer tantas preguntas porque nos vamos a olvidar, dale. Sí, no, Ramón, pero me dicen el negro, soy el bajista de Repuesto de Loco, y la escuela... No me acuerdo tampoco. Pero también de Pontevedra. Pontevedra. Estamos en presencia de una banda íntegramente de Pontevedra. ¿Cómo arrancó, digamos, Repuesto de Loco? ¿Cómo llegaron a esta formación? Que hoy son tres y está faltando tu hermano, Nico, el batero. Sí, sí, se quedó porque con el rolemán del coche. ¿Sigo arreglando el auto? No, está el rolemán medio jodido, entonces para no venir cuatro vinimos tres. Para no meterle tanto peso, ¿no? Claro. Claro, había uno que tenía que pagar, ¿no? Decía, bueno, siempre paga el batero, ¿viste? Por lo general, para el acústico. Siempre la liga el batero, es verdad. Nada, hace 14 años más o menos que venimos tocando juntos. Antes teníamos otra banda con mi viejo, llamada Tía Harriet, y tuvimos 7 años, y ya van 7 años con Repuesto de Loco. Y nada, estamos tocando, la verdad, que por muchos lados, todo lo que es zona este, hemos tocado en Capital. Y la verdad que la respuesta de la gente y bueno, de las familias que nos apoyan, los amigos que nos siguen, nada, la verdad que es... Bueno, digamos como grupo de amigos. Sí, en realidad sí, nos conocemos de chicos. Yo, por ejemplo, vivo cerca de la casa de él, de Matías, y del hermano, porque viven juntos, pues son hermanos. Claro, me hacía la idea en algún punto. Mira, pueden vivir separados también. Y bueno, yo estaba tocando una vez ahí en la esquina, en la armónica, y me llamaron y empecé a tocar con ellos. Y bueno, después que se disolvió esa banda, empezamos con Repuesto. ¿Cuánto hace que de Repuesto yo? 2007, arrancamos. 2007, porque yo empecé la facultad, así que sí. Ahí. 7 años, ¿cómo pasa el tiempo, no? Pensaban en una banda en ese momento, cuando estabas tocando ahí en esa esquina, por ejemplo. ¿Te pintaba en algún momento la banda o decías, estoy aprendiendo? Qué sé yo, sí, capaz que sí. No sé, la verdad es que me tenía que remontar. Ya no te acordás, hace tanto tiempo. Claro, sí, no me acuerdo, pero seguramente sí. Uno siempre quiere tener una banda cuando está tocando y eso, cuando es joven. Enamorando, ¿no? Claro, sí, pero sí, lindo. ¿Y qué se acuerdan de aquellos principios, digamos? O sea, era juntarse en la sala, tenían una sala, iban a una sala, ¿cómo era la historia? Ensayaba en la pieza de Matías, que eran, ya, tenía techo por, no sé, milagros si tenía un techo, pero ensayábamos ahí en todos los aparatos. Sí, el chabón arreglaba la computadora, entonces entre los cadáveres ahí de la computadora ensayábamos y, bueno, ahora progresamos, eso quiere decir que progresamos, ahora sí, tenemos una sala, sí. Alquilamos una sala para nosotros, tenemos todo el equipaje, sí. El bringundín ahí para cuando queremos ir, tocamos. Así que algo, no sé si musicalmente, pero algo ahí. Sí, los comienzos eran siempre juntarnos en Pontevedra, en el centro de Pontevedra, juntarnos todos, a tomar algo, en la avenida de Pontevedra, tocar la guitarra, pasar. ¿La avenida qué sería? ¿Un lugar? ¿Qué es la avenida? Es un boulevard. Es una avenida, digamos, literal. Nos hemos juntado muchísimas noches de chico, bueno, ya de grande no lo hacemos más porque quedamos medio mal ya, grandote. Sí, ya no, pero bueno, te viene la policía, no, te revisa cualquier cosa. Lleva la jaripela que tenemos. Claro, es como que están propensos, ¿viste? Sí, ya a esta altura del partido, tipo 10, 12 de la noche, ya decís esto, algo están haciendo. Así que bueno, después alquilamos la sala, hace un par de años alquilamos un lugar y bueno, la ambientamos como sala de ensayo y ahí estamos metiéndole fierro. ¿Pero tienen, digamos, como propia sala? Sí, una sala propia. De la banda. Bueno, eso ya te abre un montón de posibilidades más, ¿no? Ir cuando se te canta el orto. Se labura de otra forma, es qué sé yo, podés estructurarte como músico dentro de una banda, te podés estructurar de otra forma y manejarte y distribuirte de otra manera. No estando, o sea, los tiempos, llegás, enchufás y tocás, antes que teníamos que ir a la casa de la tía, de mi casa, de acá, de allá. Terminamos con todos esos problemas y nada. Hoy, sí, la verdad que estamos re contentos. Un tiempo estuvimos ocupando la casa de la tía de los chicos. Entonces, la tía ya llegó un momento que dijo, muchacho, búsquense una sala. Ya no estaba pidiendo plata para la luz, entonces nos fuimos. Cuando apareció el mental dijeron, bueno, me llamo para allá. No, y es rock. Y así que bueno, nada, estamos. Saludos a Rosina. Saludos a la tía Rosina. Ahora vamos a mandar más saludos también a Marcos, a mi mujer Florencia. Mándele. mis suegros, a Paul, que está allá, bueno. El que actúa de manager. Bueno, pero hablando de eso también, imagino que al principio, bueno, como habrá arrancado, como decían recién, por una cuestión de decir, nos juntábamos, tocábamos, pero a poquito empezó a surgir por ahí la necesidad de poner un poquitito más de seriedad al tema, ¿no? ¿Cuándo fue? ¿Hay algún momento que ustedes dicen como fue un quiebre o algo así, que como que dijeron, bueno, vamos a ponernos un poco más serios? No, lo decimos todos los días eso, vamos a ponernos serios y todavía no lo logramos, pero... Bueno, pero hay un material ya, le pusieron serial, no sé, me los presentando, muchachos. Bueno, pero costó, por ejemplo, para grabar esos temas tuvimos 2 años, ¿viste? Vale, che, tenemos que grabar, vamos. Hasta que nos damos un empujoncito así y bueno, ahí arrancamos. Y arrancamos un rato ahí, nos quedamos un poquitito y nos empujan de nuevo y así somos una banda un poco... Tienen que andar empujando, digamos. Sí. Bueno, pero para eso surge gente como, por ejemplo, Paul y obviamente... Sí, tuvimos gente que nos dio una muchos mano. Sí, la verdad que los amigos nos apoyan siempre y nos dan siempre una mano con todo. La verdad que con todo, con el tema de traslado, que es un problema bastante serio que tenemos. Y nada, hay muchos amigos que tienen movilidad y bueno, toda la onda para... Nos bancaron a mover las cajas. Sí, la verdad. Sí, en cuanto recién decías justamente el tema de la movilidad y demás, ¿les costó mucho, digamos, el hecho de salir un poquito ahí de Pontevedra? Porque recién me comentaban, estábamos hablando fuera de aire, ¿no? Que en Pontevedra está difícil tocar porque no lo permiten, básicamente. Sí, no hay ¿Lugares? No, la verdad que... Más para el rock, encima. No, todo lo que es. Cuesta porque, por un lado, nosotros, y bueno, somos de Pontevedra, estamos alejados de todo. Y cuando tenemos que salir a tocar, tenemos que contar con toda una estructura para salir, para llevar los equipos y para llevar la gente, ¿viste? Porque por ahí, ¿viste cómo es ahora? Que te cobran sonido y es todo un quilombo para organizarnos. Nos pasó una vez que tocábamos en Palermo y era poner a las 10 el recital, llegamos 10:10 y el chabón del que organizaba dice, no pueden tocar, qué sé yo, nosotros hace 2 horas que estábamos viajando, no queríamos comer crudo. Capo, a ver, escuchamos un poquito, no venimos de acá nomás. Claro, sí, lo queríamos comer crudo. Tocamos igual, Tocamos igual. Subimos y tocamos. Claro, pero le pusieron así frente, sin mano. Le cortaron el sonido, todo bien, seguía tocando. Cortando a la puta que te parió. Está bien, pero eso es rock, loco, eso es rock. Eso es rock, olvídate. Estaba hasta mi viejo, que se quería cagar a trompada. Sí, pero fue bastante heavy metal, digamos. Fue muy pesado también. Se estaba poniendo heavy. Sí, la verdad. Claro, bueno, pero les pasó, digamos, por suerte han podido armar esa especie de rueda, digamos, y hoy por hoy están tocando bastante seguido, ya, digamos, hay un repuesto loco, digamos, un poquito más amplio, podemos decir, ¿no? Sí, ya cuando empezamos a tocar más por Ramos Mejía, hemos tocado en Flores, lugares más cerca, digamos, donde te podés tomar un tren y estás en Flores, estás en Morón, estás en... Eso es más... Fue mucho más práctico, sí. No, pasa que tenés que armar la movida, ¿no? Digamos, porque, digamos, mover a la gente no es sencillo. Igual, por lo que he visto, es una banda que lleva gente de ustedes, ¿no? No es una banda que no, digamos, no llevan un 2-3 monos locos, pero tienen unos monos locos que se copan, digamos. Sí. Ahí, la verdad que en este último tiempo ha crecido bastante el público. Dejamos de tener públicos de amigos, ya ver caras que no conocemos, gente por Twitter, por Facebook, que nunca vimos y nos han escuchado. Y la verdad que eso está buenísimo. ¿Han notado por ahí una repercusión por ahí más grande ahora en el último tiempo? Sí, yo personalmente lo he notado. Sí, se ve. No lo vimos porque vivimos en Pontevedra y no conocemos todo. No, pero sí. Pero cuando vamos a tocar así, sí, hay gente. Sí, gente, yo lo escuché en tal lado y lo vine a ver ahora. Eso, ¿qué les pasa? ¿Qué te pasa en la cabeza cuando viene un loco que ni lo conocí y te dice, che, loco, la verdad la rompen, me gustó? ¿Qué te pasa por la cabeza? A vos, por ejemplo. Te dan ganas de abrazarlo un poco. Si es una chica que está linda, también te dan ganas. Más ganas. Sí, pero no, está muy bueno. A mí, la verdad que nos gusta. A veces yo no sé qué decir, ¿viste? Cuando dicen, che, está muy bueno, loco, suenan re bien. Qué sé yo, cuando dicen eso, que es, no te, estás incómodo. Claro, gracias. Tampoco te la podés creer tampoco, ¿no? No, sí. Pero, qué sé yo, te sale decirle gracias, no sé. Sí, mínimamente decir gracias. Gracias por el aguante y por escuchar. Claro, pues eso, ¿no? El respeto de escuchar. Sí. Bueno, muchachos, ya que estamos acá, los veo a todos calzados, todos no, pero calzados con los instrumentos así al pie del cañón. ¿Tienen ganas de hacer un temita? Bueno, vamos a hacer... No más, porque si no, cagamos la fruta. Hacemos Buscando a quien amar, se llama. ¿Buscando? A quien amar. Buscando a quien amar. ¿Tienen ganas de contar? Tranqui. Es un soft. Sí, medio, viste... al muchacho le pintó la melancolía un tiempo y... Pará, ¿me estás diciendo que está medio putón el tema? Y... acariciando el límite entre lo que consideramos... Sí, eso. Hay que meterlo en un puntito también. Es un tema chichonero. Bueno, vamos con Repuesto de Locos y un tema chichonero, como ellos mismos lo definen. Están pasando la onda y suenan de esta manera. Escucha. Ciudad hundida de llantos y alegrías, cae la noche fría y tu cama está vacía, matas el tiempo fumando a pleno y no escuchas. Consejo, todos jugando el tonto juego de ser felices, buscando a quien amar. El sol está naciendo. Amanece un nuevo día. Tus ojos se abren tristes. Preparas tu despedida. Y hoy no, no. El mundo gira. Y vos no miras para atrás. Y así es como te va. Todos jugando el tonto juego de ser felices, buscando a quien amar. Buscando a quien emprendes viaje, no necesitas un amor para seguir. No pierdas tiempo en alguien que te quiso combatir y destruir. Matas el tiempo tomando a pleno y no escuchas. Consejo, todos jugando el tonto juego de ser felices, buscando a quien amar, buscando a quien excelente, excelente. Che, muchas gracias por la música. Quiero aprovechar a mandar un par de saludetes a la gente que les está mandando saludos, muchachos, a todos ustedes. Saludito para Noesid, para Itzel Molina, y tengo algunos datos más para acá, pero no estoy viendo. Así que, bueno, después le mandaremos más saludos. Gracias por estar ahí del otro lado escuchando, ¿no? Es un momento importante. Yo quería mandar también a unos amigos de Twitter, a Giovanna Pugliese, y a Pome, que nos están siguiendo de Twitter. Buena onda, loco. ¿Viste? El Twitter es algo raro. A mí particularmente me cuesta un poco el Twitter. No lo entiendo. No sé cómo es el título. No tengo... Yo soy cavernícola para ver. ¿Viste cómo la tecnología cuesta un poco? A mí, yo soy de esas personas también que le cuesta un poquitito lo que es Twitter. Pero suma, ¿eh? Suma, garpa. Sí, la verdad que nada, Paul se encarga de todas estas cosas. Y comentarios por Twitter de gente del interior, de todos lados, que nada, buenas. No las esperás, ¿no? No, no, no. Para nada. Cuando la leí, digo, no, puede ser. Digo, ¿qué es esto? La magia del internet. Y está bueno. Por supuesto que está bueno. Recién estábamos escuchando el tema y la verdad que muy bien, pero me estaba acordando sobre todo de por lo menos del único show que los vi ustedes, que en los shows de ustedes es como que son así súper rockeros, mal, boludo, mal, la gente se posesiona. Sí, nosotros también nos posesionamos, nos transformamos arriba del escenario y le pegamos duro, arrancamos bien rockerito y después hacemos un intermedio con así temas, así como que bajan un poquitito, ¿no? Lo bajamos para que... depende de la fecha donde toquemos, no, lugar, sí. La gente por ahí está medio heavy, le mandamos rock a full. Si vemos mucha gente, viste, con pelo largo, tachas y eso, le metemos rock and roll tirando con mucha distorsión y bueno, si hay minita te voy a... Recién me pidieron, justamente hablando de ese tema, me pedía tu hermano Nico, me pedía que tiremos el dato, que tiene 26 años y está con casa en construcción. Ah, sí, sí. Chicas, sépanlo. Sí, está para la armando, chica. Sí, para está Nico. Armando algo. Claro, sí, está bien. Inmediata. Está armando su casa. La verdad que es un puto que no haya venido. Tenía que estar acá. Nico, tenía que estar acá. Tuviste flop. No tenemos que pasarle nada. Fuimos generosos, ¿no? Sí, sí. No hay que nombrarlo en sí. Directamente, borrémoslo del mapa. Un gran saludo, un gran abrazo a Nico y bueno, a toda la gente que está haciéndonos el aguante. Che, y en cuanto, como decía, en cuanto a lo que es a los shows, son bien, bien rockeros. ¿Lo van armando según, como decía él, según el público que tienen? ¿O en la semana, por ejemplo, previa al show, le meten un armado al lo que al show? En la semana lo casi hacemos, lo armamos, pero después ahí. A último momento, capaz en el mismo show, antes de tocar, nos fijamos eso y sí, lo cambiamos. A mí lo que me gusta, por lo menos, no sé, a mí me gusta armar la lista antes del show, estando ahí en el lugar y ver el ambiente y decimos, bueno, acá hacemos así y así. Si la armas antes, no la tocas. Sí. No la tocas como la armaste. Porque no. No les pasa, digamos, de armar un show y directamente hacerlo así, no les pinta. No, nunca lo hicimos. Nunca lo hicieron directamente. Lo armamos y nunca lo hicimos. Hacemos como la lista y la respetamos, pero 5 minutos antes de tocar. A ver, pero la respetan. No son, digamos, dedicarle el tiempo a armar un show. Viste que se hace también. Estamos pensando en hacerlo. Últimamente tenemos pensado hacerlo. Están profesionalizando. Nuestra próxima meta es esa. Bien. Y bueno, está bien, está poquito. Lo que pasa es que la previa a veces es muy mortal. Claro, bueno, es rock. Es rock, ¿no? Sí. Es parte de eso. Che, y bueno, estamos justamente presentando material, estamos mostrando. Es un EP que tenemos, digamos, es la mitad del material que tiene hermano. ¿Tiene nombre el EP? No. Respuesta de loco, R. Sí. Identificación. EP, sí. Para que la gente se dé una idea, ¿no? Te abre más puertas el tema de creen que es así. Sí, sí. A la hora de tocar nos damos cuenta cuando la gente escucha los temas y después una especie se lo olvida, y ahora teniendo la posibilidad de tener un CD ya se lo das y nada, ese tipo se lo lleva a la casa y la próxima vez que viene vienen los temas aprendidos y es diferente. Porque dice, loco, quiero escuchar ese tema porque me lo aprendí para que lo toques. Y nos dijeron encima de eso. Nos pasó y nos dijeron. Sí, que escuchando eso. Siempre nos venían pidiendo CD, nunca teníamos nada para dar. No, vergüenza. ¿Hace cuánto estuvo ahí? Hace 5 años y él sí... Y no está. Domingo. Claro, ya va a salir. Entonces, a salir. Ahora con el disco es otra cosa. Porque... Sí, te mueve de otra manera ya. Sí, eso. Por ahí... Aparte le puedes dejar algo a la gente. Sí. Claro, cuando tocábamos decimos, che, estamos vendiendo el disco. Igual lo vendemos a 20 mangos para recuperar lo que perdimos, nada más. Porque... Para recuperar lo que pusieron en inversión también, digamos, convengamos que era... No, perdido. Si no... No, sí, no perdimos. Es lo que invertimos. Claro, pero es un billete, o sea, vamos a ser sinceros, ¿no? Te sale 2 pesos grabar un disco. No, más las horas que perdés en la grabación y bueno, la impresión, la grabación de los CD, bueno, es toda una moneda, pero... Que te queda cuando... Lo van amortizando. Sí, yo la verdad que lo amortizo con... estando agradecidos por todo, por la gente, por nosotros mismos que fuimos y laburamos con esto y... La verdad que no nos costó mucho tampoco hacerlo, porque son temas que ya venimos tocando hace mucho tiempo. Y costó elegir los temas, digamos, porque ya tenían un tiempito. Sí, nos costó. Cuesta elegir. También. Es como que dejás un hijo, ¿no? Tratamos de buscar un equilibrio entre, como te decía, viste, para que cuando vos nos viste en vivo tenemos bastante power, entonces quisimos hacer un equilibrio entre el power y lo más tranquilo, sí, temas tranquilos. Para que refleje un poco más, digamos, lo que es la banda en el concepto general. Claro, sí, lo que decía Gonza, que eso es un equilibrio de la banda, tiene diferentes matices, tiene matices bajos, tranquilos, como tiene matices a full. Y nada, eso le encanta a la gente, que la mantengas así, que la bajas un poco y se la tiras de nuevo y explota. Porque hay mucha gente que dice, loco, pará, voy a explotar. Bueno, pero eso está bueno, o sea, quiere decir que están generando algo. Lo preocupante sería que pase lo contrario, que te digan, no, che, loco, dale, métele algo. Claro, eso sería. No, pero la verdad es que se van destruidos. Eso yo. Bueno, disfrutan el show. Vas a ver un show de Repuesto Loco y quedás destruido, bien. Sí. O quedás muy loco, ¿no? También, bueno, vamos metiendo ahí, mechando por algo estar. A ver, pará, porque esta pregunta seguramente se la hacen en todos lados, pero yo también quiero ser uno más. ¿Me dejan ser uno más? Sí. En realidad sonó feo eso, pero está bien. Vale. Che, pero ¿por qué el Repuesto Loco? A ver, ¿a qué viene atribución? Cuente la historieta, a ver. El Repuesto de Loco en realidad salió de una tarde que estábamos buscando un nombre y se che, ¿qué le vamos a poner un nombre si no se vino ni para Repuesto de Loco o algo así? Fue una conversación. Sí, no, eso tiró tu mamá. Ah, mi vieja fue que estaba mi vieja también ahí. Y... coautora del nombre. Ese está bueno. Sí. Y bueno, quedó Repuesto de Loco. Somos los repuestos de todos los locos que han dado vuelta. Pensamos mil nombres, ¿viste? Siempre había una banda que se llamaba así. Entonces, se tomaron el tiempo. Sí. Pasa que, o sea, ya estábamos tocando, ya habíamos hecho un par de fechas. Creo que primero nos llamamos Lado B, ¿no? Vos todavía negro no estabas. No, yo no estaba ahí. Y porque primero éramos Trío y nos llamamos Lado B y después nos fijamos que había una banda que se llamaba así que era. Cagó el copyright. Loco, no nos va a cagar nadie con ese nombre. Claro, ese nombre loco que no va a tener nadie. Bueno, bien, eso, otro punto a favor, ¿no? Sí. Che, y en cuanto al disco en sí, ¿cómo fue el tema de la grabación? ¿Ya habían grabado antes? Y tuvimos grabaciones caseras, más que nada, o sea, lo que es laburar de grabar de a uno solo, primero la bata, después el bajo, después la viola, después la voz, ya lo veníamos laburando entre nosotros mismos y teníamos esa organización y ya sabíamos más o menos lo que íbamos a enfrentar cuando vayamos a un estudio de verdad a grabar. Se venían preparando, digamos, para el momento del estudio. ¿Ya habían grabado vos, por ejemplo, habías grabado antes también? Sí, habíamos grabado así. Más allá de caseramente, digo, entrar a un estudio y toda la bola esa. No. Como experiencia, ¿cómo la ven? ¿Cómo la fue? Sí, nos encantó. Muy bueno. Bueno, porque te corrige, te ayuda, te enseña. Te corrige a vos mismo. O sea, cuando estás ahí tocando, por ahí te das cuenta cosas que haces cuando tocas que está bueno corregir. Entonces, la misma gente que te está grabando, ¿viste? Te ayuda, te dice, che, mirá, en esta parte, la voz... O sea, está bueno escuchar la opinión de que te está grabando, que sabe también de música, y que te mira, esto si lo ponemos así o lo haces así va a quedar mejor, o y está bueno eso también. Y para más adelante pensaron en decir, bueno, ponerle que el próximo sería grabar la segunda parte, digamos, de este EP. Pensaron en tratar de conseguir algún productor, pero no me refiero a plata, porque bueno, todos querríamos un productor de plata, ¿no? Obviamente, pero uno que te diga, che, ¿podemos hacer por este lado o son reacios a eso? No, estaría bueno por ahí conseguir algo, sí. Por ahí lo que teníamos pensado, por lo menos yo, la próxima vez grabar en vivo. Teníamos ganas de grabar en un estudio y... O sea, no... Los tres juntos, digamos, los cuatro juntos. Los tres juntos, grabamos ahora que grabamos todos separados. Todos separados, claro. Se me hace como un poco más real, ¿no? El sonido un poco más real de la banda. Sí, es lo que por lo menos me ha pasado de escuchar de la gente que he entrevistado, que han sido unos cuantos. La verdad que sí, han sido unos cuantos. Los que el tema de grabar en vivo es como que el reflejo es como por ahí más fiel, ¿no? De lo que es realmente la banda tocando en vivo. Sí, tiene, o sea, es lo que es la banda en vivo. Claro, o sea, no puede chamullar mucho. Ahí ya no puede chamullar. No, sí, bueno. Muchachos, ¿tienen ganas de dejar de chamullar conmigo, por lo menos, y hacer un temita más? Dale, perfecto. Bueno, que dicen que sí, boludo. Menos mal, porque si no, estamos al horno con papa. ¿Qué tema van a hacer? Hacemos, se llama Flores, este tema. ¿Viene a? A mi mujer, a Flor, se llama. Bien, me fui para la 43, no, me lo parece. Bueno, nada, es un temita que habla un poquito. Cago del amor. Otro tema. Después vamos a pasar un poquito más del EP que estamos presentando. Estamos con los muchachos de Repuesto de Loco y el tema que van a interpretar se llama Flor. Perdón, Flores. Thank you. Un extraño golpe encuentro será el destino, eterno río, el que ha desatado este cielo y nos entrega en frío. Caigo como un loco contigo y me desafío, ya has florecido, flores con tu nombre han bendecido y es mi destino. Anímate, mujer, busca ahí dentro y verás qué hacer. Anímate, mujer, mata el miedo y me harás crecer. Somos tan culpables de este entierro, quiero y sincero. Con el miedo entero sigo el camino sin desatino, busco ganarme algo más y entero caigo en tu cielo en vivo, arribando a lo que hemos hecho perfecto ha sido, lo hemos cumplido, pero ya es tiempo, hay algo vivo, nuestro destino. Anímate, mujer, busca ahí dentro y verás qué hacer. Anímate, mujer, mata el miedo y me harás crecer. Somos tan culpables de este entierro, fiero y sincero. Ya no digas nada, esto es el cielo. Ahí con el quilombo, ¿viste? Pero esto es así, cuando las cosas se hacen de corazón tenés que andar por todos lados, ¿viste? Es así. Bueno, muchachos, excelente. Me quedé pensando, ¿no? Justamente, es algo que hago bastante seguido, me estoy dando cuenta, y la verdad que creo que es positivo en algún punto, que se lleva muy bien con el acústico. Y recién rescataba que vos sos bajista y estás tocando la viola como re tranquilo. Y más o menos, me cuesta encima hace rato que no agarro la guitarra, ¿sabes? O sea que más, pero igual sos de esos, digamos, esos bajistas que arrancaron con la viola y después se pasaron al bajo, o arrancaste al revés. El bajo y después la viola. Y no sabes lo que me costó. Igual te digo bien, bien, lo vas llevando gracias. Tranquilo. Chicos, obviamente también está mientras estaba con esto del tema del acústico, ¿les gusta el set acústico o prefieren ir más a la distorsión y a la puta madre? Y nada, a mí me gusta más la distorsión. Me gusta más. Si estamos acá, entre amigos, y como en la sala, a veces nos juntamos y hacemos acústico, pero no hay como show. No hay como estar arriba del escenario y ponérsela toda. En como digamos, en apel. Sí, igual por ahí está bueno también un poco cambiar, ¿viste? De hacer algo acústico. Acústico bueno, para íntimo. Claro, a mí sí. Me gustaría más. Claro, no los veo haciendo un show, ponele, completo acústico. 60 años más o menos hacemos un acústico. Bueno, vamos a tener que llegar a los 30 primero. Primero hay que llegar, ¿no? A los 60 es un tirón, pero la verdad que... Prefiero pasar los 27 primero, ¿viste? Bien, bien, sí, claro. La edad mortal hay que pasarla y después ya está. No pertenecer a ese club, ¿no? Digamos, no queremos ninguno pertenecer a ese. Che, y en cuanto a lo que es presentaciones, ¿qué se viene ahora de Repuesto de Loco? ¿Dónde se puede ver a Repuesto de Loco? El sábado vamos a tocar en Castelar, a la tardecita, más o menos de 3 a 6 de la tarde. Es una movida a la tarola, en la plaza, ¿cómo plaza es la historia? Sí, es gratis una plaza. No tenés la dirección porque no me acuerdo. Ahora la pasamos, ahora la publicamos ahí en el Fachobut. Y la otra es el viernes 8 de agosto en la cuadra. Ahí 20 pesos la entrada y que serán 22 horas más o menos. Bien, están teniendo fechas. Sí, después tenemos, en González Catán también vamos a tocar el 20 de septiembre, falta un poquito todavía. En agosto creo que había alguna que otra fecha, que no me acuerdo cuál es. Igual vamos a poner siempre en el Facebook, siempre ponemos y vamos a decir que nos agreguen al Facebook. Somos como supongo una persona, somos como una persona, Repuesto de Loco como si fuera una persona, pero somos una banda. Claro, perfil, digamos, para perfil, que se entienda, es perfil, digamos. Yo me quedé con lo mismo, pensé que tenía la paginita, viste, del me gusta. Claro, es la de que te hace fan. Es... Claro, es lo mismo mierda igual, pero... Sí, bueno, en este caso no tienen que agregar. Laburá, negro, dale. Sí, pero es como un lazo más. Que somos amigos, ¿viste? Más personal, ya, sos amigo de Facebook, boludo. Ya está. Con la gente e invitarla personalmente, ¿no? Eso va a ser masivo todo. Y, che, loco, ¿qué haces este fin de semana? Conversarla, digamos. Exactamente, nos gusta hacer eso. Bueno, está bien, es otro rasgo de la personalidad de la banda. Bueno, básicamente lo que tratamos de hacer en lo que es la nota es que los conozcan un poquitito ustedes, más allá de lo que es la música, porque obviamente conociéndolos también te das cuenta mucho de la música, y eso es importante. Sí, la verdad que siempre tratamos de dar un mensaje positivo a la gente en base a las letras, más allá de la música. Las letras hablan de incentivar a las personas a vivir de la mejor manera posible y nada. Ser positivo, se puede, ¿no? Ser positivo. Claro, pero sí, somos jóvenes, gente, sí. A pleno. Bueno, chicos, les voy a hacer ya la última preguntita, vamos a ir cerrando ya de esta manera la nota. Pregunta ineludible para toda banda que viene aquí, es justamente el programa, se llama Pasar la Onda. Lo que le pedimos siempre a las bandas es que le pasen la onda a otra banda, ya sea por gusto musical, por amistad, por lo que sea, una, dos, tres, la que quieran, siéntanse libres, como para que esto continúe, ¿no? Es decir, llegaron ustedes, bueno, que te suene, aunque sea el nombre de alguna banda, y después la busques y la escucho. Ya tienen pensado, ¿eh? Ya me dice que sí acá, así que ya lo veo como que ya tiene un par. A ver, ¿con quién vamos? ¿A quién le pasás la onda? Por ejemplo, vos en este caso, en representación de Repuesto de Loco. Están los chicos tenemos muchas bandas amigas, pero las más amigas son, Indias Raíces, que son un poquito de acá de Pontevedra y de acá de Capital también. A Sin Smail, que son de Pontevedra. ¿Cómo? Sin Smail. Sin Smail, ¿y por dónde más o menos? A los chicos de India los conocemos, entonces más o menos lo hemos pasado. De hecho, lo sonaron hoy también. La otra banda que yo toco. Ah, bueno, viene ahí la evolución a la banda con rock y punk. Bien. Rock y punk. Viene sí. Ahí a romperla a pleno. Y por acá. Y podemos también pasarla para Palo Borracho, que es una banda que toca con nosotros. Son amigos del AFE ahí. Y siempre buena onda con ellos. Y lo que suena Palo Borracho. Sí, impresionante. Acá vinieron a hacer un acústico, hace una banda, los chicos de Palo Borracho, y suenan un montón, muy copados también. Son buena banda, los pibes siempre. Todas las veces que tocamos nos hemos pasado espectacular. Nosotros invitándonos, ellos invitándonos a nosotros, y la verdad que todas las veces que juntamos con ellos, con Indias, somos todas bandas amigas. Y un montón de bandas también que no me acuerdo, que te encontrás, ¿sí te acordás cuando tocamos acá? Sí, bueno, la verdad que la onda, pasar la onda con las bandas es buenísimo. Viste antes que, no, que yo tengo mi banda y que... No existe esa celosía, ¿no? ¿no? También entre la gente. Ni rivalidad, ni nada. Inclusive cuando éramos chicos había más... Somos más había compañeros de tragos con todas esas bandas. Por eso, compañeros de tragos. Claro, es porque eso es lo que tiene lindo esto, ¿no? Que tocás con una banda y terminás siendo amigos, claro. Porque estamos todos en la misma, más o menos, ¿no? Y sí, siempre nos cruzábamos de noche. Era por eso. Y pinta la noche, pinta la fiesta. Es así. Bueno, chicos, les agradezco muchísimo que hayan venido realmente, que se hayan hecho el viajecito. No, bueno, viajecito largo. Gracias a ustedes, bueno, por gracias pasarnos por la onda y la verdad que el programa está muy lindo, nos hemos divertido. Sí, lo bastante. Pasamos bien. ¿Seguro? ¿Estamos sí, bien? Por favor. Qué mala decir también, ¿no? No, pero igual, no, se nota que son sinceros. Sí, somos re sinceros. Si no te decíamos que estaba todo mal, pero está todo bien. Bueno, me la podría anular. Sí, sí, no me queda ninguna duda de si eso. Si yo me pongo mal, me pongo blanco. Entonces, bueno, un par de saluditos más a Lorena. Te mande. A nuestra amiga Lorena, y a los Angurrias, son un montón también, que son nuestro grupo sí, de amigos. Sí, el grupo de amigos de los Angurrias. Nuestra, pues son mi mamá, mi papá. No sé. Esa faltaba. Okay. Así yo. Porque viste, cada vez que viene la red, todos te piden saludos. Sí, no me mandaste saludos después, Después te, si no te mandé saludos. Bueno, saludos a todos. Si se me olvidé de Iron, saludos a Maxi. Saludos a Maxi también. Que me bancó el bajo el fin de semana pasado. Muy bien, bien ahí. Un gran saludo a Maxi. Gracias por la música, Maxi. Así que bueno, muchísimas gracias a todos y gracias por invitarnos. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por venir y gracias a vos. Empieza este momento. Así que vamos a escuchar un temito más. Ya escuchamos algo medio abajo de Repuesto Loco y ahora vamos a escuchar. Esos vicios, gente, Repuesto de Loco, ha pasado la onda. Muchísimas gracias, chicos. Nos queda mucho más, capítulo 297. Quédate ahí. Muy loco estás si decís que así vas bien. Le estás cerrando al tarro, ni con vos podés. Buscas pretextos para no caer en ese agujero que ha atrapado volver. El más pillo aún y sin confiar en nadie colgas con tu vida, man. No seas necio, escucha tu corazón, cuida tu vida que tiene valor. No conducen nada, solo mira tu expresión, tu cabeza está explotada, usa el tiempo para ver en tu Para ver, usa el tiempo. Smith en nuestro programa. Siempre quise decirlo así. Aerosmith. Smith, con Z, ¿viste? Con Z al final, tipo cezoso. Aerosmith. Bueno, sacando la pelotudez innata, nuestra, mía sobre todo, en este caso, pasamos a las noticias. Estamos escuchando a los Smith y la noticia tiene que ver con que uno se imagina a los Smith, ¿no? Banda reconocida internacionalmente, de una trayectoria enorme. Uno dice, sí, estos chabones están forrados en guita. Bueno, nadie dice que cierto, no. Cierto, es cierto, es cierto. Pero uno se imagina que lo toda esa fortuna le hicieron básicamente tocando con discos. Bueno, no. ¿Saben que no? La mayor fortuna que hizo el Smith fue con el juego Guitar Hero. Mira vos, no hacía. No jugué nunca de Guitar Hero. Quiero decir, esto, al Guitar Hero no jugué al otro que era el Truch, que era el Rock Band. Pero que tiene muchos temas de Aerosmith, ¿tenés idea? No te meten un brete divino. Sí, yo no, sabés que no soy un gran amante de los jueguitos, pero sí sé que tienen, y evidentemente tienen varios, ¿no? Y mucha gente se acercó a Aerosmith, más allá de toda su fama, por el Guitar Hero en el último tiempo, y han hecho una cantidad de guita increíble con el Guitar Hero, y les ha traído nuevos seguidores, y mucha gente que por ahí lo dejó de escuchar la banda y a través de lo que es el Guitar Hero volvió, digamos. Como que le dio un impulso bárbaro a los Smith, hablando de algo que tenemos que tener en cuenta que no existía antes, ¿no? Claro, es una cosa rara porque es un juego que surgió ¿cuánto era? 10 años. Y estamos hablando estamos hablando de una banda de unos 40, ponele, que son de 70 y largo. Sí, sí, sí. Entonces, sí, como que juntaron mucha fortuna. ¿Cuánto habrá dejado el jueguito, no? ¿Cuánto claro, maneja bueno. eso? No, una cosa insostenible, ¿no? Cantidad de guita que han hecho con el famoso Guitar Hero. Lo anunció el jefe ejecutivo de la distribuidora del videojuego, que justamente la versión de Guitar Hero le dio mucho más ganancias que cualquier álbum que hayan grabado y que todo el tiempo que estuvieron tocando. Una rareza totalmente, una pelotudez también. Pero bueno, de eso se trata las noticias aquí en Pasa la Onda. Te contamos cosas serias, cosas medias boludas, pero que por ahí seguramente no lo sabías. ¿Eres una banda? Postúlate para Guitar Hero. ¡Claro! Por favor, merchandising. Estamos escuchando Guns N' Roses, gente. Esto viene directamente desde Chinese Democracy, o yo me estoy equivocando. Exactamente. No me estoy equivocando, bueno, es importante eso. La noticia tiene que ver con que, bueno, Chinese Democracy fue el último disco que sacó Guns N' Roses allá por el 2008 ya. 6 años pasó eso. Disco bastante contrariado, ¿no? Por la prensa, digamos. Sí, como hubo gente que le gustó. Que no, muy... También creo que por el hecho de que hayan tardado extremista, tanto... digamos los puntos, ¿no? Como la gente o que le gustó mucho o que no le gustó. Para nada. Bueno, y también no digamos que era digamos el regreso de Guns N' Roses con solamente Axel como estandarte y sin la mayoría de los músicos que hicieron famosos justamente a Guns N' Roses. Bueno, resulta que ahora se viene un nuevo material y aparentemente estaría ya prácticamente listo, según declaró a Rolling Stone el tecladista Dizzy Reed. Y bueno, en realidad dijo como que hay suficientes canciones para hacer otro disco. No está, digamos, dando a entender que ya va a estar hecho, digamos. Ahí falta un proceso todavía. Como que ya está todo armado como para hacerlo. Exacto. Bueno, se viene algo nuevo de Guns N' Roses. No sabemos cuándo saldrá, ¿no? Aparentemente estaría publicándose en 2015, el año que viene recién. Puede ser dentro de 5 meses, como dentro de un año y 5 meses. Claro, yo creo que va a salir. Le tengo fe esta vuelta al loco Axel. A ver, ¿con qué se viene? ¿Será igual a Chinese Democracy? ¿Mejorará? ¿Volverá a los inicios? ¿Será más de lo mismo? ¿Será más de lo mismo? No lo sabemos. Mientras tanto, escuchamos Shatter Revenge de Chinese Democracy, el anterior disco de los Guns N' Roses. Sigo con mi obra. Por fin he vuelto. Porta. Llegó la hora. Prefiero estar en boca de tantos que ser otro de los tantos con boca. Sigo con mi obra. Por fin he vuelto. Llegó la hora, ahora sé que jamás he muerto. Me configuraron para hacerla por defecto. Cristian y Porta nunca se soportan, comparten distintos conceptos. Sigo con mi obra, tal y como dije. Es que lo hagas solo por gusto, es que mi cuerpo lo exige. Mi palabra de honor es el amor y odio de tantos. Cuántos buscan lo que tengo, cuántos sienten lo que canto. Me llaman loco todos, pero sé que soy un genio. Mi rap es de película y el tuyo de intermedio. Abrí las puertas para muchos y ahora lucho por un fin. Gracias, vengo más fuerte todo aquel que me quiso hundir. Visteis que era moda, pero ahora soy un mito. He llegado al otro lado del planeta a base de gritos. Cada escrito lo dicta una mente en blanco. Salto bache y confluencia la lleva el diablo. Os hablo de dos haches. Uno no ha hecho más que empezar, yo jamás me he cansado. Y es que todo lo que tengo nadie me lo ha regalado. Me lo he ganado a pulso, yo solo abuso de mi libreta. El ojo ve, el oído oye, la mente interpreta. Y sí, tendría... Sigo con mi obra, es lo que estamos escuchando. Por esta gente, el galito que arrancó de muy niño haciendo hip hop. Bueno, acá le ha ido muy bien a Porta. La verdad, sí, la pegó mucho el hip hop gracias a él acá. Eso es, no como que fue una llave importante acá, por lo menos. Bueno, y en muchos lados lo detestan a Porta. Es como un, digamos, es ninguneado muchas veces por lo que es, digamos, la escena del hip hop. Pero bueno, acá, como decías vos, es como que el. Le dio un impulso. Después, bueno, de Manero también, ¿no? Que, digamos, acá Illuminati también. Ahora va a haber un festival, hay una fiesta, La Mágica, si no me equivoco, que va a estar presentándose Illuminati en este fin de semana. Que ya decir que hay una fiesta de hip hop, epa, quiere decir que la escena está planteada bien, ¿no? Me quedé pensando en la fecha porque sí, estuve a punto de ponerla en la agenda. No me acuerdo con quién estaba. Con Holy Pibi. Holy Pibi, y había una banda más también. Linda fecha. No chance. No está en la agenda, así que. Olvidate. Una lástima para hoy, no entraron. Bueno, el próximo fin de semana, quizás. Igualmente, manden ahí a lo que es nuestro Facebook. Todo lo que son eventos que después, bueno, forman parte de la agenda. La cuestión tiene que ver con Porta, como les decía en un principio, que va a estar volviendo a tocar en el Luna Park el 22 de agosto. Va a estar presentando su nuevo disco, que es Algo Ha Cambiado. Bueno, en este disco siempre colabora con 2 millones de gente, ¿viste? Porque los raperos son así. Es que. El tema siempre con alguien. Y es como está solo, entonces dicen, bueno, que venga alguien a ayudarme, ¿no? Se siente solo. Claro, un poco de compañía. Bueno, y así sigue con su obra Porta. Estoy en boca de tanto estoy, escúchame bien, voy a chaparte el pico. Soy el que se atrevió a contar lo que sentía, sin pararse a pensar en lo que los demás pensarían. Y la cosa me va bien, por serme fiel, el corazón me dicta que escribir sobre cada papel. Es fácil de sentir, solo déjate llevar, cierra los ojos y ponte a escuchar. Bienvenidos a Trastorno Bipolar, empieza la función, abro el telón. Bombos, caja, rap, luz, cámara y acción. You need deliver. Pilots. Hace un tiempito les contamos que estaba con Chester Bennington, cantante de Linkin Park, ¿no? Y acá lo estamos escuchando. Esto fue el primer material que sacaron juntamente con el cantante, como decía recién, de Linkin Park. Y resulta que ahora se viene algo nuevo. Van a terminar, completar, digamos, el disco. Habían sacado el EP High Rise. Exactamente, el primero sin... ¿Cómo? Que eran seis temas. Eran seis temas, sí, tiene razón Nacho. Un pedazo de EP, les digo, que realmente la rompe. Yo no lo escuché completo, pero los temas que escuché, viste, cuando decís, suena muy fuerte, con la fuerza de Stone Temple Pilot, y te das cuenta que la diferencia de la voz cambia bastante, y para bien. Sí, bueno, igualmente Bennington había reconocido que él era súper fanático de los Pilots, o sea, es como que, más allá de que el chabón tiene una voz del carajo, es como que también entendía el concepto también de la banda. Y bueno, resulta que, como les decía recién, va a salir el disco completo ya, ¿no? Volvemos. Cuestión que van a estar sacando el disco. No tiene todavía fecha de publicación esto, porque justamente, bueno, el cantante Linkin Park sigue con su banda, ¿no? Entonces es como que se les complica un poco armar la historieta. Para el 2015, una semana antes que de Guns N' Roses, ¿te parece? Bueno, digamos, no estaría nada mal. Yo lo espero, ese disco, con muchas ansias. Suena Out of Time. Esto es Los Pilots con Bennington. Escuchando, ya saben, cuando salimos al aire prácticamente en sincro, ¿no? Estamos boludos pero a tiempo, ¿no? Pero es la tercera vez, boludo. Boludos coordinados. Está pasando. Estamos muy coordinados, ¿sí? Algo está pasando, algo está fallando acá. Porque si no, no seríamos nosotros, ¿no? Digamos, esto no sale por lo general tan redondito en algún punto. Bueno, estamos escuchando Kasabian, estoy hablando boludeces, gente. La cuestión es que salió a hablar el cantante, justamente de Kasabian, que se llama Tom Mayan. ¿Y qué dijo el chabón? Grupos como Led Zeppelin son unos putos viejos. Y lo dijo enojado, chabón, ¿no? Porque cuando hubo un festival de Glastonbury, que por ejemplo cerró Metallica, y cuando se juntan bandas como, por ejemplo, digamos, como decía recién, el Led Zeppelin, es como que ellos ven como que ya está, como que es rock viejo, como que hay que dejarle lugar a la nueva escuela. Ojo, ojo. En un punto, yo te lo respeto, ¿no? Porque está bien, hay que dejarle lugar a las bandas nuevas, pero no hay que faltar el respeto. Una cosa es dejar lugar a las bandas nuevas y otra cosa es querer correr porque son viejos, ¿no? Es como que ya... Es como tratar mal al abuelo, ¿viste? Cuando el abuelo ya lo querés sacar de la mesa, ¿sí? Lo mandás al geriátrico, eso mismo. Pones una sábana arriba, una cosa así. Es como querer sacarte de encima al abuelo, ¿por qué? Si es parte de la familia. Sí, sí, no está tan bueno hacerlo, pero sí hay que reconocer que sí que están viejos. O sea, son gente grande ya, la Setón, por ejemplo, también, gente de 70 y pico de años. Está bien que haya una nueva generación. Ellos decían también que admiran bandas nuevas, que hacen sonido nuevo. Él se refería más que nada a lo que es el sonido, ¿no? De no quedarse en lo que es el sonido de los 70 y demás, sino que está bueno que se le dé movida a lo nuevo. ¿Qué van a decir? Son jóvenes, ¿qué van a decir? Obviamente, o sea, miren lo nuestro. Que invente cosas nuevas, ¿no? Claro, bueno, inventar cosas nuevas primeras y después se va a hablar de vos. Claro, a mí me gustaría empezar por ahí. Bueno, igualmente no le va tan mal a Kasabian, o Kasabian, como quieran nombrarlo. La cuestión es que los tipos, si la tienen que pudrir, la pudren, y yo se lo banco, para mí es rock. Por lo menos tienen actitud, saben lo que quieren. Exactamente, bueno. Que lo consigan sonando... después que les sale otra cosa. Eso ya es otro cantar. Pero bueno, mientras tanto la pudren y de acá, eso lo banco. No tanto las declaraciones. Bye. me next week. I wanna love you next week. Come on, ladies, show me next week. I wanna show you next week. I said, come on, baby, show me next week. I wanna know you next week. I said, come on, ladies. Dame Nesquik, quiero tu Nesquik. Digo, dale baby, dame Nesquik. Necesito Nesquik. I said, come on little lady, won't you show me Nesquik? I wanna show you Nesquik. I said, come on lady. De hablar justamente de Onda Vaga. Y para eso está aquí nuestra cronista enviada, la señorita Yanina Macera. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Cristian, ¿cómo están? Todo tranquilo, ¿vos bien? Bien, todo bien. También tenemos aquí a la fotógrafa, fotos que estamos publicando ahora. Nadia Guay. En lo que es nuestro Face. Vení, acercate y saludá, porque a cada persona que viene habla. Sensación de fotos. Sí. Hola. Hola, ¿qué tal a todos? Bueno, ya te vas a ir acostumbrando. O sea, esto es un micrófono nada más. Por ahora solamente esas palabras tenemos. Está, se te sigue escuchando así a lo lejos. Pero bueno, tenemos también a quien hizo las fotos. Así que se hicieron en escapada a Grub, en Palermo, sí. Bien, sensación así cortito, porque ya ahora vamos a ir a la, a sí, la cobertura. Y no, fue fiesta. Lo que te puedo resumir en una palabra, fiesta. Además era el Día del Amigo. Bueno, ahora vamos a estar contando, pero se vivió eso, ¿no? Repletísimo, la verdad que el grupo nunca lo vi tan lleno. Estaba muy hasta la goma la cosa. Hasta la goma. Mirá vos, qué bueno, bueno, bueno. O sea, definitivamente una fiesta. Bueno, tocó Onda Vaga en grupo, como estábamos diciendo recién, y de eso hay cobertura a cargo de la señorita Yanina Mazzarella. El micrófono es todo tu chido. Tomemos la supuesto que hay bandas para cada momento, ¿no? Y bueno, el sábado pasado, cuando comentábamos, era el Día del Amigo recién empezaba, era motivo de festejo y encuentro, llegar hasta Palermo para ir a la fiesta vaga, como se anunciaba en la víspera, con la presentación de Onda Vaga como plato fuerte, la verdad que encajaba perfecto. Y como decíamos, Groove estaba repleto. La pista estaba llena, los que querían un poco menos de apretujo se tenían que apilar en las escaleras del costado o en las barandas del balcón del piso de arriba, porque si no, la verdad que te ponías en el medio y era llenísimo de gente por todos lados. Y la fiesta fue total y se vivió pleno tanto arriba como abajo del escenario. Arriba, bueno, porque la formación completa de esta banda, con el quinteto original, que los vamos a nombrar a todos, Nacho Rodríguez con el cuatro venezolano, Marcos Orellana en el cajón peruano, Germán Cohen en el trombón y Marcelo Blanco y Tomás Gallero en las guitarras criollas, bueno, más el bajista, la sección de vientos y otro percusionista que se les fue sumando en el camino, se notaba que disfrutaban cada presentación, lo hacen siempre, esto de disfrutar, se los ve, se nota, y da la impresión hoy, ¿no?, con sus tres discos, con un Luna Park que hicieron el año pasado, grosso, y los sonidos de los instrumentos, estos nuevos que dijimos que se le fueron sumando, ellos igual, ellos cinco con su esquema, donde todos cantan, ¿no?, ellos cinco cantan, y donde además se van rotando los puestos porque agarran la guitarra criolla, después la percusión, no perdieron ese comienzo que tenían como un poco más fogonero cuando veraneaban en 2007 por las playas de Cabo Polonio. Acá recordemos que ellos ahí empezaron como banda, o sea, más de esta cosa de tocata, no improvisada. Y eso lo viven en el show, como dice una de sus canciones de su tercer disco, el que hicieron el año pasado, que sacaron el año pasado, Magma Elemental. Y parece como si fuera una ronda, ¿no? Que van rotando, todos cantan. Y abajo la fiesta también es total. Si arriba es total, abajo también. Porque metidos dentro de ese montón, ¿no? La gente, uno, entre medio de esa gente que salta y baila el compás de esa función que es de rumba, cumbia, reggae, no queda otra que sumergirte bien adentro, dejarte llevar. Y no es algo que cueste. Pues sale fácil. Es cosa de segundos. Hay algunas canciones donde la marea vaga más lento, como El Cuadradito, La Noche, La Luna, Se Va al Oeste o Gilda, donde con un poco de imaginación, la verdad que uno puede seguir el movimiento compasado de la música, levantar la cabeza, cambiar el techo de grupo por luna y estrellas y sentirte ahí con un ron, con coca en mano en alguna orilla costera. Bueno, y hay otras donde, como en A la Mierda o Me Pega Fuerte, donde volvés acá a saltar, a sentirte una vez más, o sea, entre tanta gente, una voz más. Y la diversión de arriba y abajo es tanta que a veces da la impresión que no se tocan, ¿no? Que están como aparte, porque los músicos no dialogan tanto con el público, salvo algunos comentarios habituales en agradecimiento por estar, en este caso por compartir el Día del Amigo, cuando dicen la joda es lo más importante, pero el público tampoco les dice nada en particular, como puede pasar en otras bandas, ¿no? Más que nada es corear el nombre de la banda y cantar cada uno de sus temas. Y entonces ahí te das cuenta que ese es el feedback, no hace falta más que eso. Por un lado, la música, el ritmo, la distribución de espacios, las letras sencillas, y por el otro lado, el de acá, del público, la fiesta, y formar esto que decíamos, una sexta voz. La sexta voz, ellos son cinco. Y bueno, y pasa a Cartagena y se despiden, ¿no? Y después invitan a quedarse a la fiesta que viene. Y la gente los aplaude, los reclama, y vuelven, obviamente, con el experimento, que es ese tema donde a ellos les gusta repetir varias veces el sonido de los vientos con el hey de la gente. Y acá lo repiten como tres veces y piden una vez más porque es el Día del Amigo. Y bueno, lo que vino después, la verdad, medio discorde porque la fiesta terminó tan arriba que las cumbias un poco viejas que sonaron después en la fiesta o los tambores de la murga, Tumba al Ataque, primero empezaron incitantes pero después terminaron un poco conservadores, hizo que mucha de la gente se vaya en pocos minutos. Pero bueno, para sintetizar, la verdad que tomé un texto que pone en la fanpage de Facebook de esta banda, que desde esa fanpage uno puede ver todos los próximos shows. Y tienen colgado un texto del cantautor Pablo Dacal, que un poco jugando con el comienzo del manifiesto comunista, ¿no? En esa parte donde dice un fantasma recorre Europa, es el fantasma del comunismo, empieza como una onda vaga recorre Sudamérica. Una onda vaga que busca que cante y baile cualquiera que antes no lo haya hecho. Porque cualquiera, el que tenga voz, puede hacerlo. Y yo agrego que una banda que se hace mucho tiempo que está mambiando y tan bien que lo hace por ahí, no hace falta mucho para que te sumes vos. Vos a poner tu cuerpo y a formar su sexta voz. Bueno, hermoso, hermoso, Janina, muchas gracias, porque aparte, lo lindo de cuando uno escribe algo, ¿no? Y siempre lo hacemos desde el lado de público, ¿no? Es que trates de meter a la gente en, digamos, lo que fue el show, y creo que por lo menos a mí me metiste. Sí, eso es lo tal cual, lo que trato de hacer, reflejar un poco, retratar un poco, y eso es lo que se vivió, la fiesta, digamos. Eso donde te lleva la imaginación, ¿no? También hay momentos de fiesta, hay momentos donde uno vuela y vos mirabas al que estaba al lado y sentías eso, ¿no? Recomendable, digamos, entonces. Sí, sí, para fiesta. Por eso, como decíamos, hay bandas para todos los momentos, ¿no? Si querés un momento de diversión, de alegría, así bien latinoamericano, bueno. Onda vaga. Bueno, desde acá queremos agradecer obviamente a la gente que nos permite ir a este tipo de lugares, que es la gente de Rock y Reggae, así que un gran saludo a Tone, gracias por hacernos el aguante ahí y acreditarnos, ¿no? Básicamente, así que muchas gracias, y muchas gracias a Janina por la cobertura, gracias también Nanu por las fotos. Así que bueno, imagino que la disfrutaron y bueno, se vienen próximas. Espero. Bien, bien, bien, próximo. Ya te lo puedo firmar también, si querés. Gente, nos queda capítulo 197 para un ratito más. Vamos hasta las 12 de la noche. Queda todavía la cobertura de lo que fue Pelado Gurú. Estuvimos ahí. Hay nota con Pelado Gurú hecha por Bambi Bejiarsky. Así que quédate un ratitete más. Te podés comunicar con nosotros a través de lo que es nuestro Facebook, que es www.facebook.com. Todos eso lo saben. /pasalaonda. Ahí nos buscas y charlas todo lo que tengas ganas. Y si no, también te bancamos. Seguimos con más música. Tan sabroso, nunca conocí ningún racimo. Tan sabroso, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, este experimento. Yo lo recomiendo. Iba tan guapa que ni se la vea, con su dulce mi leche, linda manzana la saludé, y los besitos vinieron solitos, nunca conocí ningún racimo.

Y de todo eso hubo una nota que le pudimos hacer a los chicos de Pelaburú. En este caso lo hicimos entre Bambi y yo, más Bambi que yo, voy a ser sincero, no hay que darle el crédito, la hizo ella, no yo. ¿Y vos cómo llegaste en el medio, no? Como que la nota no iba a hacer ella. Claro, pero yo estaba con el celular haciendo de microfonista y en un momento me como que hiciste un bache y yo hay un bache y salgo a hablar. Claro, por naturaleza. Che, hace frío, dijiste, ¿no? Quedó claro, ahí, entonces digamos. Me metí ahí un poquitito, pero muy, muy, muy un poquitito. Así que, bueno, la nota que hicimos con Pelado Gurú, con los uruguayos de Pelado Gurú, la escuchás ahora, hecha por Bambi Bejerzi. Le mandamos un gran, gran saludo desde ella y escuchamos la nota. Y después vamos con lo que es la cobertura. Bueno, estamos acá con los chicos de Pelado Gurú, que acaban de terminar un show en el día de hoy en la filial. ¿Cómo se sintieron? Preséntense, nombre y colegio, como dicen acá en Buenos Aires. Bueno, Gabriel, soy el que canto, más o menos ahí. Tenemos de derecha a izquierda a Chincho, el saxofonista. Háblele. Saxofonista argentino, saludos. Buenas noches. Rafael, baterista. Álvaro, de la paternal. ¿De la paternal? Hacemos nosotros como la cocina. Claro, del vicio también. Y el caballero, el bajista, vemos acá. Eduardo Barón. No te escuché nada. Eduardo Barón. Hola. Eduardo Barón. Bueno, sigo, continúo yo o seguís vos, Eli. Dale, seguí vos. Dale, Eli. Mandale. Es tu momento de fama. Es tu momento. Bueno, ¿cómo se sintieron esta primera? Va, en realidad ya cuántas, 9 presentaciones que vienen acá. No sé cuántas, pero sí, algunas son de menos, pero muy bien, como siempre. ¿Algunas con siempre, éxito? Algunas con éxito, otras sin éxito. No, mentira. Siempre bien. La gente siempre ha sentido muy bien y es un placer estar acá y compartir el escenario con amigos y invitado por amigos también. Lo que noté es que hay muchas letras y temas que tienen con compromiso social. ¿Eso los caracteriza dentro de lo que hacen con Pelado Urbú? Y en un principio sí, y por ahora es lo que uno vive y ve y va saliendo. La idea es que las letras digan algo que sea comprometido en realidad, que tenga comprometido. Y por otro lado, también hacen un nuevo disco ahora dentro de poco. ¿Qué hay con eso? ¿Qué novedades tienen? Bueno, tenemos algunos temas nuevos y nos habíamos puesto ya a componer y bueno, salió este toque y nos pusimos hasta allá para el toque, así que ahora cuando volvamos vamos a retomar la composición y seguir componiendo para el disco y tratar de grabarlo por lo menos quizá hace un año o a ver, de repente el año viene. No tenemos apuros en el tema de composición, tratamos de que todos los temas queden y que no queden para después. ¿Y próximas fechas para ahora lo que viene el resto del año? Y ahora no tenemos fechas todavía. Pero siempre es lindo venir a Argentina, así que ojalá que salga otro toque para volverlos a ver de vuelta a todos. Bueno, les agradecemos mucho de parte de Pasar la Onda con Cristian y bueno, los esperamos pronto acá. Bueno, muchísimas gracias. Pasaba lo que fue la nota con los chicos de Pelado Gurú, que tocaron primero. Esto se daba en el festejo por los 3 años del Templo de Momo. El Templo de Momo es una roquería que queda por Boedo y los chicos estaban festejando 3 años. Primero tocó Pelado Gurú, la verdad me gustó mucho. O sea, tocaron, o sea, podemos decir que era bastante, de algún modo lo noté bastante redondo en un punto. Raro, pues una banda uruguaya, está bien. Digamos que Uruguay está muy cerca y han tenido mucha influencia, ¿no? De la música argentina y cómo no tener la de Los Redondos, que es como una de las máximas, sino la máxima banda argentina. Me guardé el chiste fácil, pero ¿cuántas veces tocaron Los Redondos allá? Es como... Y han tocado allá. Entonces, por ese lado entendí por ahí el sonido más tirando a redondo. Igual muy bien, una formación de 2 violas, bajo, teclado y saxo también. Una banda realmente poderosa, diferente a lo que se suele escuchar por ahí de lo que son bandas uruguayas. Una banda que ha llegado a tocar en Rusia, por ejemplo, que en un festival que un amigo de ellos ruso lo llevó para allá Así que una muy linda banda, realmente Pelado Gurú. Y después tocó Locos de Nacimiento, que era, digamos, como la estrella, podemos decir, de la noche, de alguna manera. Y realmente también, muy bien, rock barrial, podemos decir, pero una fiesta, porque estaban todos los... Era el Día del Amigo, ¿no? Justamente. Y estaban, digamos, todos los amigos de los chicos y se había armado una muy, muy linda fiesta en un centro cultural. En este momento se me está escapando. Me parece que venía del lado de la gente de los mismos de siempre, la gente que banca a la renga, ¿no? Digamos, la famosa hinchada, por decirlo de alguna manera, así muy entrecomillado. Que organizaban esto junto con la gente del Templo de Momo y mostraban también los viajes que habían realizado los chicos y una linda movida y algo que me hizo acordar mucho a nuestros festivales, me hizo acordar, por ejemplo, porque había mucha gente laburando y muchos amigos, o sea, se conocían entre todos los que estábamos ahí y la verdad que una muy buena movida y lindo encontrarse con gente conocida. Es muy lindo llegar a un lugar y que ya cuando llegues a un lugar lo primero que haces es levantar la cabeza y ves gente conocida. Eso está bueno, eso te lo va dando también el hecho de ya llevar 4 años en esto, ¿no? Así que así pasó la cobertura de Pelado Gurú. Los estaremos esperando para cuando vengan aquí a nuestro país, a ver si pueden venir aquí a la cocina. Un gran saludo para Martín César, que dice que el programa está bueno, así que muchas gracias. Gracias por certificar que hacemos algo bueno, más o menos. Muy bien, la verdad, mentís muy bien. Nos mentís muy bien, te creímos, así que Martín, muchas gracias. También nos estuvieron escuchando desde Perú, desde Lima. Le mandamos un saludo a los chicos de Repuesto. Le mandamos un saludo también a la gente allá de Perú y obviamente a toda la gente de Argentina. Queda todavía un poquitito más de nuestro programa, así que quédate ahí, no te vayas. Quedan 15 minutos del capítulo 197. Otro día más, otro día. Otro día más. Sexto Sentido. La temito así como que pasa por varios mambos, así como el segmento. Claro, bueno, llega el momento, el delicatese musical. Se llama Esta Onda No La Tenías. A ver, vamos con el primero. Escucha. Comienza a irse el sol y la cerveza se empieza a acabar. Yo me pregunto por qué. Porque mi amor se fue. Cuando comienza a irse el sol y la cerveza se empieza a agotar, yo me pregunto por qué, por qué, por qué, por qué se fue. Solo me dejó olvidado en el bar. Tan solo me dejó salirse el sol y la cerveza se empieza a acabar. Yo me pregunto por qué. Costó sacarlo un poquitito, por la letra lo sacás. Con un poco de velocidad y más o menos como lo entendés, ¿no? Como que le cantaba despacito y estaba difícil. Sí, sí, complicado. Bueno, esta onda no la tenía, ya saben, de qué se trata esto, temas covers en su enorme mayoría, hechos de manera diferente. Esto fue Te tiraré del altar, originalmente de los fabulosos Kylax, en este caso hecho por La Todo Mal Orquesta, más tirando a la Tabaré, lo escuché yo. Yo lo veo más volcánico. Sí, bueno, es una mezcla. Libre de opiniones, ¿no? Vos podés comentar también ahí lo que es en el Facebook. Este es el tema de esta onda, no la tenías. Te tiraré del altar. Nos estamos yendo, sí, se nos está escapando ya de las manos. Capítulo 197, no lo dije tanto, No dije tanto 197, y estamos muy cerca de los 200. Eso te iba a decir, no dijimos nada, hicimos ninguna mención de los 200 todavía. Y bueno, este es el momento. Ya lo nombramos, ya está. Claro, ya está. Ya cumplimos. Sí, sí, sí, falta muy poquito. Algo vamos a inventar, no sabemos qué todavía, pero algo vamos a inventar, así que queden tranquilos. Gracias, muchas gracias por estar del otro lado, por estar haciendo ahí el aguante en las redes sociales, entre lo que es el Facebook, el Twitter, y también algo que no nombramos, que es lo que es nuestro mail, que es pasaraondafm@gmail.com o Gmail, ¿no? Sería todo junto. Gmail, es más castellano, así como. Mandámelo a gmail.com, amigo. Arroba, la A con la vuelta arriba. Esa, viste, rara que tenés ahí en el celular. Esa. Qué lindo que habla así, me encanta. Así, ya no solo le sacan la SS, le sacan más paletas a la palabra. Sí, sí, cada vez, bueno, vamos a terminar hablando así tipo mono, ¿viste? Tipo, y la gente se va a entender. Bueno, ¿quién te dice? Ojo, menos esfuerzo. Gastás menos las cuerdas vocales. Buscá el lado positivo, no es todo negativo. Hay lados positivos. Sí, no, por favor, gente, busquémosle lo positivo a las cosas, por el amor de Dios. Me pasa habitualmente de encontrarme mucho con ese tipo de gente que está todo el día quejándose, que está todo mal. Gente, no está todo mal. Hay cosas positivas, ¿no? Hay que mirar la mitad del vaso lleno, ¿no? Porque si nos quedamos solamente con lo que está vacío, viste, como que el día se te hace largo, la vida se te hace larga, ¿no? Gente, pongámosle onda a todo esto. Hay que dejar de escuchar siempre a la misma persona, digamos, ¿no? Escuchémonos entre todos lo que hablamos. Compartamos, ¿no? Compartamos las ideas, hay muchas. Y respetémonos también, que también es importante. Principalmente el respeto. Bueno, gente, pasó un programa más, ha sido cargado este programa, como siempre, ¿no? ¿Qué te voy a decir? No, fue un programa de mierda, ¿no? No, nada que ver, como todos los otros 196 programas, este fue un programón. Exactamente, y lo podés encontrar, obviamente, en lo que es nuestra página, www.pasaronda.com.ar. Ahí también podés encontrar los recitales que estuvimos transmitiendo, más de 33 recitales hay allí en nuestra página, de bandas del llamado, entre comillas, under nacional. Puedes escucharlos en vivo si conoces alguna banda que decís, che, loco, me gustaría escucharla en vivo y por ahí no tengo ganas o no puedo ir a tal o cual lugar donde tocan. Bueno, en nuestra página tenés unos cuantos recitales como para escuchar. También podés encontrar los programas de Ideas en el Estudio, este ciclo que estuvimos haciendo el año pasado de entrevistas filmadas, que tuvimos a científicos del palo, a Circe, a Eruca Sativa, los consagrados Eruca Sativa. Estuvimos andando descalzos, estuvimos también con Denny, otra banda que está yendo muy bien. Les mando un gran saludo a los chicos de Denny, porque el sábado pasado estuvieron presentando el disco nuevo. Y le mandé un mensaje a NASA, el mismo sábado, como buen colgado que soy, preguntándole si podía ir. Y el chabón con muy buena onda fue, me respondió, me tiró el centro. Bueno, después se complicó porque ya estábamos muy sobre el pucho. Pero habla de la humildad de los pibes. Desde arriba del escenario, más o menos casi, ¿no? Prácticamente, sí. No, digo, no estaba arriba del escenario, pero más o menos. Seguramente ya estaba ahí en el Teatro de Colegiales. Bueno, han pasado varias bandas allí en lo que es Ideas en Estudio. Lo pueden encontrar en nuestra página, al igual que todos los programas. Esto continúa de la siguiente manera. Y ahí vamos. De la siguiente manera. Este mismo programa lo pueden reencontrar el domingo a partir de las 17 horas en Radio Chudas, www.radiochudas.com. Ellos retransmiten nuestro programa, último programa, los domingos de 17 a 20. Los sábados pasan el anterior, es decir, el capítulo 196, también de 17 a 20 horas. Nosotros hacemos la devolución para con ellos del programa que hacen los lunes a las 8 de la noche. Nosotros lo retransmitimos los sábados a partir de las 21 horas por nuestra señal digital, ¿no? En nuestra rotación también de música incluimos programas. www.pasalaonda.com.ar. Invitamos a todos los amigos a que escuchen el sábado Mundo Bullicio, programa hecho por el Tony y toda la banda allá de FM Moreno 90.1 y el señor acá, Juan Ignacio Miranda, a partir de las 15 horas. Exactamente, este programa tenemos gente de la Correpi que viene a hablarnos, a pasarnos las noticias, las últimas novedades, y también tenemos gente del FIT que va a venir al piso. Bueno, un poquitito más de, digamos, lado social, podemos decir, ¿no? De un programa que surgió acá. Un poco zurdo, digo, este programa, te digo. Poquitito. Eso sí, ¿no? Pero bueno. Lleva un poquito la banquina también en algún punto, pero es muy, pero muy interesante. Nosotros retransmitimos el programa que ellos hacen los sábados, los miércoles, a partir de las 21 horas. Podés escucharlo en nuestra sintonía digital, como decía antes. Gente, nos estamos yendo ya. Esto se va acabando. Como decía en un principio, muchas gracias por haber estado del otro lado, por hacernos el aguante. Los esperamos, obviamente, el próximo jueves a partir de las 21. Vamos a estar subiendo lo que fue la cobertura de Yanina Mazzarella de Onda Vaga con las fotos de Nadia Wagi. Se va a estar subiendo a nuestra página en estos días, así que lo van a estar encontrando por ahí. Pasó también la cobertura de Pelado Gurú y el gran acústico de los chicos de Repuesto de Loco, que una masa, los pibes. La verdad que sí. Y aparte cómo sonó también, ¿no? Un montón. Me encantó cómo sonó. Bueno, gente, mi nombre es Cristian Gabriel de Bebotto y he estado en la conducción. A mi lado está el señor Juan Ignacio Miranda en las teclas y en la co-conducción. Gente, esto es todo por hoy. Un saludo para todos. Nos vamos con música y en este caso vamos a irnos haciendo una especie de homenaje. Para el que no lo sabe, en la semana falleció Tommy Ramón, digamos, el último de los integrantes con vida de los Ramones, y de acá mínimamente queremos hacerle el homenaje de la mejor manera, no puede ser de otra, con su música, que es, gracias a Dios, lo que nos han dejado. Nos vamos con los Ramones haciendo Poison Heart. Nos vemos el próximo jueves. Muchísimas gracias, saludos, beso en el pite, palmadita. No one ever thought this one would survive. Helpless child going along and trumpet behind. I like you in a dream. I never let you go. I never let you laugh or smile. Not you. Well, I just wanna walk right out of the Ah, ah.